Volvemos al aire y en este caso con un invitado que se trajo la guitarra bien ahí, entendió el concepto la vez anterior, que queríamos que viniera con guitarra, y estoy hablando de León Gamba. Se viene la Peña de León, el clásico que extrañábamos, que parecía una despedida la última vez, pero viste, perdemos las mañas, pero seguimos firme. ¿Cómo che, andas, León? ¿Otra vez vine sin guitarra? Sin guitarra, te habías olvidado la guitarra. ¡Qué es malo! ¿Tenías que traer la guitarra? Dijiste, sí, tenías que traer la guitarra. Es que la guitarra tiene que ser una compañía, ¿viste? ¿Viste? Hay una anécdota de Yupanqui que lo invita. Bueno, está bien, no lo habían invitado a una radio, es una nota, pero lo habían invitado, viste, que vivió mucho tiempo en Francia. Entonces lo habían invitado a como una tertulia, a un encuentro y tal. Dice que llega con su mujer y le dicen, ¿y Donata? ¿Y la guitarra? Oh, la guitarra, qué distraído. Y se va al hotel de vuelta. Vivió todo el tiempo que vivió en Francia, vivió en un hotel. Y se va al hotel y llama un taxi y manda la guitarra sola en un taxi a la fiesta. No. Y dice: si a ustedes les interesaba la presencia de la guitarra, galanía. No. ¿Cómo han llevado? Anécdotas en el Día del Folclorista hoy. Mirá, justamente. El 29 de mayo, Día del Folclorista. Mirá, y a quién tenemos acá, nada más y nada menos. Como quien no quiere la cosa. Qué interesante, te digo, porque me parece que el que toca la guitarra es como el que hace el asado. No, vamos todos a tu casa. Yo prefiero ser el que hace el asado. ¿Viste? Bueno, cuando se puede hacer. No, no sé si está tan. Bueno, pero vos sos. A mí me pone Renner, me gusta, pero sí. Es un recompromiso hacer asado. Tuvimos el año pasado, nos juntábamos seguido, viste, armamos un grupo de WhatsApp y estábamos los chicos del Entrevero, los Caldenes, sí. Los Generación, Tommy, Fer, éramos como 20 músicos varones de acá de la ciudad y nos juntábamos a comer asado. Y una vez que tocó en mi casa, las condiciones climáticas eran completamente adversas, viste, llovía, había viento. Yo tengo en la parrilla de mi casa, la de ahora tiene como un techito, pero la de ese momento no. Y nada, me salió como podía el asado y los chicos estaban... Pará, ¿cómo era como podía? ¿Cómo hacías para...? No, y yo tenía un tinglado, entonces agarré la... Encima se me largó a llover después de que arrancado el asado. Entonces agarré la parrilla con dos repasadores y me la traje abajo un tinglado. No sabés lo que fue, terrible. Y me salió crudo, qué sé yo. En Francia lo comían. Yo creo que... No había problema. Y los pibes estaban... Echarle pervinó, llevarlo al veterinario, toda esa historieta. Y bueno, después me redimí con un guiso de lentejas. Bueno, ¿no? Y bien. De la última hice un costillón entero y ahí... Un costillar entero. Che, así. Pero... Y había cobrado el aguinaldo. Todavía no hemos armado nada con León Gamba acá. No tengo problema yo, a mí me gusta cocinar. No, bueno, porque viste que el que le toca hacer el asado siempre, generalmente, le toca la parrilla, la casa, todo. Sí. Entonces, viste, algunas veces medio garrón, porque algunas veces querés que te atiendan un poquito. No, y no se van más, a mí me pasa bueno, eso. Bueno, esa también... Yo que soy medio hortiva, viste, es como que... Y nosotros, imagínate, nos juntamos siempre día de semana. Porque los fines de semana tenemos laburo o estamos tocando y tal. Y entonces nos juntamos por ahí un jueves, un miércoles. ¡Claro! Y por ahí alguno se ceba y agarra la guitarra, ¿viste? Miércoles, una de la tremendo. Mañana. ¡Tremendo! Sí, tremendo, sí, el otro día domingo. Sí, olvídate. pero sí, disfruto de los dos roles. Tipo anfitrión, asador... Y bueno, también ir con la guitarra a los lugares. Tal cual. Pero la dejo en el auto, ¿viste? Tipo, si pinta, pinta. No lo pongo como... Porque voy asados a veces, gracias a Dios, que no da para sacar la guitarra, ¿viste? Porque sos el único que toca. ¿Por qué decís gracias a Dios? ¿No te gusta que te pidan un temita o algo? Y es como si a vos te pusieran a hacer la locución del asado. A mí me clavan de vez en cuando. ¡Paula! ¿Podés decir el sorteo? Sí, pero... sí, sí. No, qué sé yo. Sí, es lo único que sé hacer. Y a veces es también... Muchas veces he ido a comer a lugares donde nos han agasajado hermoso. Y uno, mi forma de retribuir es regalar un par de canciones. Pero no me gusta cuando soy el único, ¿viste? Claro. Cuando soy el único, estamos en una reunión de 12, 15 personas. Yo soy el único que toca... Primero me gusta que me escuchen, entonces vos te pones a tocar y es como que ya cortás la historieta ahí de la reunión, de la charla, y es incómodo para mí, es incómodo para... Ahora, cuando somos varios, sí, hemos tenido guitarreada maratónica. ¡Qué lindo! Y aparte cuando, bueno, somos todos músicos, tiene como tres estados. El primero es, tocamos temas conocidos, después ya nos empezamos medio a torear con las canciones propias. y todos tocan canciones propias y muestran canciones nuevas y tal, y después terminamos cantando cumbia. Claro, ya cuando entra todo olvidado, punto que cuando la dama Juana le queda poco olvida. Ya empezamos lo que cumbia. Pinte, cantamos en francés, lo sí, que vos quieras. Bueno, y como León se cansó de estar preparando asado en la casa, dijo, llega el momento de volver a hacer la peña, que me parece que te habías quedado con las ganitas. ¿Te gusta a vos eso? A mí me gusta la peña porque después vamos a hablar de la grilla, ¿no? Pero para mí es una oportunidad para estar entre amigos, en familia. La peña, desde la primera vez que la hicimos, que fue en 2016, en mayo de 2016, que bueno, la primera nota que yo hice para la peña fue acá, cuando el estudio estaba de aquel lado. Claro. Claro, en el Fortín. En el Fortín. Bueno, volvemos al Fortín ahora. Claro. Hemos desmufado el Fortín. durante sí, ahora tenemos policía contratada, toda. Apa. Pero bueno, para mí la peña es más allá de lo de como te contaba fuera de aire. No es una cuestión comercial para mí. El otro día hablábamos con Joaquín y Laurita, que también hicieron una peña. Y no es comercialmente un negocio, pero uno lo hace para estar vigente, para marcar una diferencia, para decir, ah, bueno, canta, pero hace cosas también. Uh-huh. Y a veces es más lo que pianta que otra cosa. Porque yo, por ejemplo, corres el riesgo de perder mucha guita. Hoy en día, si una peña sale aproximadamente... Y no está para andar perdiendo mucha guita. No solo eso, pero a veces la gente no se imagina o no entiende por qué es el valor de una entrada, por qué es tal, o el valor de adentro de la cantina es tal. Hoy en día, hacer una peña más o menos decente, estamos hablando de 5 millones de pesos. Que los arriesgo yo, que el único capital que tengo es mi guitarra y una Suran 2013, ¿me entendés? Entonces yo, si pierdo esa cantidad de plata, no tengo cómo recuperarla más que dando clase de guitarra a niños y niñas. Y sí, entonces, pero coincidíamos con Laurita y Joaquín que uno lo hace por esto, por el compartir, por el generar. A veces yo siento que hay grupos que organizan sus peñas que quizá no me tienen en cuenta a mí porque yo no los he llevado a las peñas mías. Entonces tiene sus pros y sus contras, y por eso yo a veces soy consciente de, ante el carpetazo, que he dicho, no hago más la peña. Sí. Pero cuando quiero acordar, digo, este es el momento de generar. Esta es la situación que nos atraviesa, nos obliga a generarnos nuestros puestos de laburo, porque de repente los municipios no nos pueden contratar. Los organizadores privados están también, como nosotros, súper limitados en los presupuestos. Entonces, y bueno, y vamos a generarnos nuestras alternativas de laburo. Vamos a ir a tocar, vamos a organizar una peña. Este año organizamos un par de veces un concepto más chiquito que se llamó el patio folclórico, y salió hermoso, y generamos laburo durante el verano, y hicimos la peña. Ahora vamos a hacer la peña acá, y después la vamos a hacer en Pellegrini, provincia de Buenos Aires, que mi compañera es de ahí, y después quizá la volvemos a hacer acá. Sí. Y estamos en esa, ¿viste? Como... Vos sabés que yo una vez escuché cuando empezó. Bueno, nosotros sabemos que cuando empezó esto, no, el quiebre económico del país no empezó solamente con este presidente, viene de varios tiempos. Este la terminó de reventar, digamos, vamos a ser sinceros, pero la ayuda y el cooperativismo entre los músicos independientes es fundamental para poder salir adelante. El ayudarse los unos con los otros para poder salir adelante en este país va a ser fundamental para todos, ¿no? Es que nosotros, a mí no... Creo que los chicos van a estar de acuerdo conmigo. Ahora nosotros, en la grilla de mi peña, ninguno cobra lo que debería cobrar. Es, che, yo voy a cantar a tu peña, vos veniste a tocar a la mía, ¿te sirve esto? Sí, pero si después vos vas a la mía y después, ¿y qué hacemos? Le tiro y le pago esta plata a tus músicos y vos pagale esta a los míos. Y hemos tenido que desembolsar todas esas estrategias, primero para estar en actividad. Claro. A mí me pasó en mayo que, por primera vez en muchísimos años, de un primer fin de semana del mes en La Pampa, no tener laburo, no tener un lugar para ir a tocar. A ver, podríamos estar tocando, pero tocando por una suma de por un honorario, viste, ínfimo. Claro, sí, un sí. Un juego de cuerda sale 30.000 pesos. Un juego de cuerda, ni hablar el instrumento de uno, ni los años de preparación de uno, ni el micrófono, ni el auto en el cual te transportás. Tal cual. Sí, como nosotros no tenemos, lamentablemente no tenemos un colegio de músicos, que establezca una tarifa mínima o máxima o lo que sea, pero en buena hora es nuestra profesión la que nos permite estas salidas, el cooperativismo, lo colectivo, el ponernos de acuerdo y en el tratar de tirar todo para el mismo lado. Totalmente, totalmente. Y vuelven al Fortín, ahí me decía, volvemos a ir con policía, con todo. Hay una mítica alrededor del Fortín, fuera de esto, no sé cuál es la parte mala del Fortín, pero la parte buena es que siempre se relaciona a las peñas. No, ¿te acordás? Uno quiere salir una peña mía terminó antes de lo previsto y era en el Fortín. Ay, no me acuerdo. Entonces estuvimos mucho tiempo sin ir al Fortín. Pero bueno, el año pasado volvimos, hicimos dos peñas. Por eso me parecía, sí, así. Una en mayo y una en octubre. Y ahora es como que ya hemos renovado los votos en el Fortín, porque la verdad que es el mejor lugar, te diría, de la ciudad y, ¿por qué no?, de la provincia para hacer peñas. Nosotros hemos recorrido toda la provincia cantando en peñas, en pueblos, en Pico, en Victorica, en tal. Y el Fortín es... Yo entro al Fortín y como que ahora me pasa que mi novia baila en Somos Querencia, ensayan ahí. Ah. Entonces voy a los ensayos a veces y es como, es el Fortín. Sí. Me le había puesto, Saúl le decía la catedral del folclore. Mirá vos, qué interesante. Y es cierto, concepto. Es cierto, ¿sí? Porque vos sabés que... Ahora no tanto, pero el año pasado, ¿sabes qué? Viernes había peña en el Fortín. O sea, no sé, con grupo, tal grupo, tal otro, tal lo que sea, organizado por un ballet, por León, por Laurita o por Menganito, pero había peña. Este año no tanto, ¿viste? Está como más, hay una cada 15 días, ponele. Mm. Pero sabes que el viernes vas a ir y vas a escuchar folclore. Porque la gente tiene ganas de bailar, tiene ganas de salir. Y como vos decías, vos sabés que, ¿cuánto va a salir la entrada anticipada acá? Está 3 lucas. Bueno, por eso, por un poquito más, cantina y todo, escuchas música, podés comer en familia, pasás un momento muy lindo. Al que le gusta el folclore, por supuesto, lo va a bailar y lo va... Es maravilloso. Sí. Y la gente tiene ganas, realmente. Sí, yo lo que he visto... obviamente requiere de un doble... Yo entiendo que para una familia es un esfuerzo ir a una peña, económico. Y para nosotros también es un esfuerzo poner precios populares. Entonces nosotros hemos asumido el y, por ejemplo, yo voy a una peña y le saco una foto a los precios de la cantina de la peña a la que voy mañana, para yo en la peña mía estar en más o menos en la misma. Y es intrínseco ese acuerdo, ¿viste? Y sí. Yo no voy a ir a cobrar 6 lucas un fernet si en la peña del viernes pasado estaba 4. Porque pues capaz que yo llevo grupos que me cobran más caros o alquilo un sonido que sale un poco más caro, pero ese fernet más de 4 lucas y media no lo puedo cobrar. Entonces hay como un acuerdo tácito, viste, ahí de los precios populares son estos, tal cual. Y las peñas, contrariamente a lo que hasta a donde se quiere virar ahora, son para que la disfrute la familia y la gente y los laburantes que están esperando el viernes para ir a sacarse la semana encima. Totalmente. Y bueno, y nosotros hemos asumido ese compromiso de tener una entrada popular. Hoy en día una entrada a una peña tendría que salir mínimo 6, 7 lucas. Pero no. Hemos asumido el compromiso de llevarlo... Yo prefiero cobrar la entrada 3 lucas y que vayan 500 personas. Totalmente. A cobrar la entrada 7 lucas y que vayan 200. Y me parece que es una forma de pensar y de sentir también y de transitar la música popular. Si yo hiciera otra música, bueno, pero no puedo cantar chacarera e ir a cobrarle 7 lucas, 8 lucas la entrada a una persona, a una peña. Va a estar León, ¿no? Porque en un momento vos habías estado en el escenario, después dijiste, no, el que organiza no puede estar subiendo. Quisiera estar en las dos cosas. Siempre estoy. Siempre estás ahí. Sí, y ahora nunca estoy en el... Me parece, viste, que yo tengo unos complejos, bárbaro, ahí. No me gusta estar en el flyer de mi peña. No me gusta porque es mi peña. Entonces, ya todo el mundo sabe que voy a cantar. Claro, me sale más barato. Y aunque no me inviten, subo. Claro, en la pelota es mía y se la presto a quien quiero. León, contale a la gente quiénes van a estar en esta peña. ¿Cómo es la grilla? Cantamos nosotros con toda la banda. Va a estar Cocó, Pérez Evangelista. Va a estar Joaquín Chavarino, Laurita Gómez Weiss. Que bueno, estamos disfrutándola, Laurita, ¿no? Que olvídate, está en su mejor momento. Olvídate, tremenda. Entonces, para mí eso es una alegría compartir la grilla con ella y que ella haya tenido la la predisposición y sobre todo la empatía de venir a tocar a la peña. Va a estar el ballet Somos Querencia, el ballet y el ballet de adultos también de Somos Querencia, las dos formaciones en dos entradas. Que cabe destacar, el otro día mencionaba, porque la verdad que también es otro de los ballet relativamente nuevos que tenemos en la ciudad. Llega un año y medio. Por eso, pero sí. La verdad que han armado el grupo, como vos decías, como el principal, el que se presenta siempre, que es, la verdad que son todos bailarines de la hostia. No puedo ser imparcial. No, vos déjame que hablo yo, que yo la verdad soy una fanática. Y bueno, y además están el grupo también de adultos que van, sí. Los van también. Bueno, el otro día en Showcase, el sábado, el 25 de mayo, estuvieron los adultos. Y estuvo hermoso, la gente le encantó, digamos, sí. Prácticamente son dos propuestas a mí que yo, bueno, no entiendo nada de danza, ¿no? Son dos propuestas. Qué raro que no te haya, y ahora que tenés partener. Como que sí, estoy aprendiendo, tío. Tenés que aprender, ¿no? Es una vergüenza bárbara, ¿sabes? Porque se me ríen. No. Sí, me filman. Pero peor, ¿viste? Que estar cantando y que no sé qué te... Sí, pero yo estudié. ¿Desafiné? Bueno, pero... ¿Qué te puede pasar en el peor de las cosas? No vas a bailar arriba del escenario, bailarás abajo. Y no lo descarto. Hay que hacer de todo. Mira. Un malambito ahí, tirar. Olvídate. Indio roja. ¿Viste? Papito, papá, olvídate. No, me da una vergüenza bárbara. Bueno, aparte, tengo ahí como una admiración por mi compañera que baila muy lindo y me da vergüenza bailar con ella. Encima. Si yo bailara con un amargo como yo, no pasa nada. No, pero bueno. Ella está en un ballet. Pero tenés, ¿no?, el desafío de bailar con mi mamá. Sí, con mi mamá me gusta bailar. Ah. Mi vieja, el año pasado en la peña de... El fandom de Leo Gamba, ahora se... Sí, mi mamá y mi novia, sí. Todo. Claro, pero vos sabés que el año pasado mi vieja atravesó un tratamiento oncológico, ¿viste? Y yo todo el tiempo le decía que se ponga bien, que en octubre íbamos a festejar el cumpleaños de ella en la peña de León. Y hicimos la peña el día del cumpleaños de mi mamá. Y mi vieja, pilla, se fue a tomar clase con Mati al ballet. 3 semanas, y en un corte yo estaba tocando la parte de mía de la peña, y me bajan del escenario y me ponen a bailar una chacarera con mi vieja en el medio adentro de la peña, y Anita se subió a cantar, y fue todo una cosa muy sorpresa y media, y yo casi me muero de la vergüenza. No. Pero bueno, fue una cosa que eso, me gusta bailar de esa manera. Decime que lo filmaron, obvio. Sí, salió por el canal de la cooperativa. Sí, ese momento tenía que estar en todo lado. Bueno, ahí también encima, señores, por favor. Bueno, y peña tiene eso, que si bien es para el público en general, y estoy yo, están mis amigos, y está mi familia, y está gente que uno quiere, y a veces hay gente que va y entra en esa... Ponele la de mayo del año pasado, que es la que vine sin guitarra, me parece, que era, yo cumplía 10 años cantando folclore. Había gente que fue, que no tenía ni idea de quién era León Gamba, fue porque había peña en el Fortín. Y eso, y después se encuentra con un concepto que nosotros venimos trayendo hace ya 8 años, este es el octavo año que hacemos la peña, de un sano, ¿viste? Que pone la música y las costumbres de nuestro país por encima de todas las cosas. Por encima de los egos artísticos, por encima de lo económico, por encima de todo. Y eso es, me parece a mí, lo que ha hecho de la peña un clásico, como dicen algunos colegas tuyos. Tal cual, así es. Bueno, recordemos entonces. Viernes 7. Viernes 7 de junio. A partir de las... 30, sí. En el Fortín, en calle 9 de Julio. Coco Pérez Evangelista, Joaquín Chavarino, Laurita Gómez, el ballet Somos Querencia, La Machada, de General Pico, y bueno, y quién les habla. Perfecto. Vamos a estar, las anticipadas están a la venta por planetaentrada.com, en Small Center, que es en Gil y Lisandro de la Torre, o a través de cualquiera de mis redes sociales. Ahora 3 lucas, la semana que viene a 3.500. Buenísimo, perfecto. Así que bueno, tiene que reventar el Fortín el viernes que viene. Que reviente, no, y además siempre te va bien. Ojalá. Yo me acuerdo que ahora me estás haciendo acordar que en octubre, cuando iba a ir, se habían acabado las entradas. En mayo. En octubre nos quedaron. En mayo sí, tuvimos que... Que yo te escribí y me dijiste, no, ya se vendieron todas. Bueno, no te digo yo una vez ahora que me decís. ¿Tenés que ir? Ahora tengo que ir. Ahora, es más, ahora tengo grupos de papis. Que vamos todos, con, ¿sí?, los pibes y todo, y que les gusta el folclore. Viste que me faltaba el equipo. Un pelotero voy a poner en la próxima película. Olvídate. Lo hemos pensado muchas veces, porque van muchos niños y niñas. Sí, olvídate. Y siempre que los niños pagan. Y qué sé yo, no, tráelo. Sí, siempre nos preguntan pero, lo mismo. Después vamos a hablar de negocios. No, no, no, bueno, pero para el año pasado hicimos la vaca Lola para los nenes. La peña, para ahí, familia. Yo cobrar a los nenes y gastar el doble. No, no, no, allá nos va a tener. Y bueno, como esta entonces es la tercera nota, no, te hemos hecho nota por todo, exigimos un asado. No, no. Exigimos sí, el asado acá de Radio Municipal. Un canje, hay que decir. ¿No, vos no comés carne? No, no pido nada. No, no pide nada, pero siempre me hacen quedar re mal. Se hacen todo. Sí, mire. ¿Qué se hace el vegetariano ahora? Altos ñoquis con carne picada comí hoy al mediodía. Ah, yo me toca la noche a mí. Ay, no te digo yo. Trabajo de corrido. Vengo de hacer las compras para los ñoquis de la noche. ¿Qué eran? Ah, sí. ¿Qué eran? Bueno, nosotros no nos ofendemos. Si no quiere ir él, que no vaya. Che, lo hacemos, no hay problema. Pero hay que conseguir la carne de canje. Alguna carnicería amiga que podemos. Un chivo acá en la radio. Podemos. Y yo, si es por mí, un vacío entero. Buenísimo. Comemos todo con un vacío entero acá. Sí. Hicimos Emilio y cazamos Pokémon todo el asado. Olvídate. Sabés qué entretenido va a ser eso, ¿no? No me quiero imaginar. Bueno, León, ¿con qué nos vas? Ya que tenemos la guitarra, decime con qué temita nos vas primero a deleitar. Primero la voy a afinar, porque si no, no los voy a poder afine. Con nada. Y después les voy a cantar una chacarera que nunca canté hasta ahora. Ah. Es una chacarera nueva. Que bueno, es parte de un disco en el que vengo trabajando, maqueteando hasta el momento y que bueno, ojalá que pueda ver la luz en lo que queda de este año. El clima es tremendo para los instrumentos. Olvídate. Contar a la gente que... Yo no sé cómo tocaste en aquella del 25 de mayo, ¿te acordás? No me hagas acordar. Dios. No me hagas acordar que tenemos anillo. Bueno, cuando hice el asado en mi casa estaba así de feo. Oh. Así, pero viento encima. Era una cosa de no... Fue realmente... Bueno. Entonces voy a cantar una chacarera que se llama Copli Destino, que se está ganando todos los... comprando todos los números para hacer nombre de... del próximo disco. Wow. Pero bueno, vamos a ver que es caro grabar un disco, ¿sabes? Así que se aceptan inversores. Nosotros te prestamos la radio para grabar. Bueno, mirá, ya tenía que grabar. Ya un par de micrófonos. Ah, pues tipo inaugurar un estudio, Pau, no te conté. No. Sí, la semana que viene. Después de la peña, porque ahora estoy en modo peña. No. Pero sí, construí un estudio de grabación. Me había olvidado de contarte. ¿Va a ser la segunda pecera o va a pasar a ser la pecera? No, no, es una ampliación de la pecera. ¿Qué era? Ya tenemos redes, la pecera estudio. La pecera sale de música, donde damos clases. Ya somos varios profes ahora en la pecera. Y bueno, el estudio que lo inauguramos después de la peña, es un estudio de grabación profesional con una consola de 32 canales. Bueno, pero ahí te grabás folor de disco, ¿no? Sí, pero me cuesta a mí patear el corner y acá. Vamos, vamos, León, vos podés. Bueno, esta chacarera se llama Copli Destino. Cuando se enciende el fuego ese que corre por mi interior, siento una chacarera que va rompiendo el silencio y una pollera que gira y gira danzando al viento. Cuando suenan guitarras encabezando la procesión de algún ritual antiguo que se hace llama sangre y pasión para volverse eterno en la garganta de este cantón. Un desierto es mi canto esperando el agua del amor. Para volverme río, busqué en tus ojos una razón. Y hoy quemo en esta hoguera las penas que me hicieron quien soy. Cuando se enciende el fuego ese que corre por mi interior, siento sonar el parche que marca el ritmo en mi corazón. Y este canto sin tiempo vuela a tu encuentro en una canción. Cuando Cuando una melodía flota en el aire quedándose, siento un abrazo que mueve cielo y tierra buscándome, y algún bombolegüero como un latido llamándome. Nombre florece la primavera de una ilusión, para habitar lo inmenso del sentimiento cantando voy, y ser copla y destino por los caminos viajando al sol. Cierto es mi canto esperando el agua de tu amor, para volverme río busqué en tus ojos una ilusión, y hoy canto en esta hoguera las penas que me hicieron quien soy. Cuando se enciende el fuego ese que corre por mi interior, siento sonar el parche que marca el ritmo en mi corazón, y este canto sin tiempo vuela a tu encuentro en una canción. Señoras y señores, se viene la peña el 7 de junio, viernes 7 de junio a las 21:30 horas en el Club El Fortín. Muchas gracias, León, como espero, siempre. Les espero ahí. Nos vemos. Gracias a vos por la invitación. Para ya esta entrevista que es cábala para la peña. ¿Y sí? Yo necesito venir acá, que vos me digas, León, te veo bien, me voy más tranquilo. Mira. ¿Viste? Gracias, Pablo. Y pero tengo que sacar, para desearte suerte, te tengo que sacar la entrada antes, porque si no me quedo sin entrada. Me pasó en mayo. Estás invitada, andá. Estás invitada, andá. Sorteate una entrada acá, así lo que quieras. Qué grande, qué grande.